La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. A otros que enseñaron secretos de amigos. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos tenían esfuerzo, ellos tenían dedicación. Hoy en La Mirada Incendiaria nos acompaña Iván Pinto Beas, crítico de cine, investigador y docente, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Él es editor general de un sitio que hemos leído y visitado durante años, que es lafuga.cl, especializado en cine contemporáneo. También ha realizado clases en varias universidades de Chile, que es de donde nos habla, y co-dirige la colección de ensayos de cine La Fuga más Metales Pesados, junto a Carolina Urrutia, cuyos textos igual son muy, muy ricos. Él, en su vasta obra como escritor e investigador, ha reunido textos sobre cine contemporáneo latinoamericano y chileno. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Saludos, Sergio. Muchas gracias por la invitación y, bueno, felicitaciones por abrir un espacio de diálogo y conversación sobre el cine latinoamericano. Muy necesario que se conecten agendas, reflexiones, ¿cierto?, y pensamientos en torno a nuestro cine, nuestra forma de pensarlo, nuestra forma de investigarlo, ¿no? Difundir la literatura también, ¿no?, sobre cine, ¿no?, latinoamericano. Cuesta mucho, ¿no?, acceder a nosotros mismos, ¿no?, a leernos a nosotros los libros publicados desde Chile, desde México, ¿no?, Argentina, ¿no?, Bolivia, ¿no?, Perú. Así que nada, feliz de poder dar un paso más y seguir avanzando en un corredor, ¿cierto?, cultural, ¿cierto?, latinoamericano, de investigación y crítica. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias. No quería desaprovechar la oportunidad y el conocerte para poder traer a la audiencia local boliviana de la ciudad de La Paz una reflexión o un balance de cómo han sido las representaciones y o reconstrucciones cinematográficas respecto al golpe militar de 1973 allá en Chile. Te hago el comentario porque en Bolivia, país limítrofe que compartimos además un pasado común en el terror militar de los 70, esta fecha pareció un tanto inadvertida. Las instituciones culturales u organizaciones con filiación dentro del espectro de la izquierda no supieron atender dicha fecha, por tanto no hubo gestos de conmemoración o reflexión desde la cultura de manera general, pero desde el cine y el audiovisual en particular. Bueno, Sergio, gracias por la pregunta. Voy a tratar de contestar porque tiene hartas aristas. Un poco desde una posición, ¿no?, de un observador crítico, digamos, y que está un poco en el marco de los 50 años, ¿no?, del golpe cívico-militar, ¿cierto? Como que cabe una mirada retrospectiva, ¿no?, al lugar un poco del cine que ha tenido en estos 50 años, y particularmente el retorno a la democracia, ¿no? Podríamos marcar ciertos periodos, ¿cierto? La década del 80, ¿no?, con la cuestión de la denuncia todavía, ¿no?, y el retorno un poco a las calles, ¿no?, de parte de colectivos de documentalistas y películas que con mucho esfuerzo logran hacerse en Chile y desde el extranjero, ¿cierto? Vinculado al cine del exilio, por un lado, y por otro el video un poco protesta de la década del 80 durante la dictadura, esto que apunta un poco a la estrategia del retorno a la democracia. Década del 90 y 2000, ¿cierto? Yo diría, sobre todo, ¿cierto?, un cine que busca, en el marco ya de la democracia, ¿cierto?, hacer una testimonialización, ¿cierto?, y un no olvidar, ¿no?, lo que ha ocurrido en Chile en el marco de la política de los consensos, ¿no?, de la concertación, ¿no?, que pactan al fondo con la derecha para dejar atrás, ¿no?, estos nudos conflictivos, ¿cierto? Y ahí es importante, ¿cierto?, películas como Amnesia, ¿no? O Imagen Latente, Pablo Perelman, que abre un poco, ¿no? La década del 90, ¿cierto? Para no olvidar, ¿no? Esto que había ocurrido en este país. O La Venda de Gloria Camiroaga, películas de denuncias sobre la tortura. O particularmente el testimonio, quizás es más marcante, ¿no? Hacia la década, a principios, fines de los 90, principios del 2000, ¿cierto? Que es la película, ¿cierto? De, como te decía, el caso de Patricio Guzmán, ¿cierto? Y La Memoria Obstinada, ¿cierto? Que es una película que marca un itinerario importante, quizás el esfuerzo más importante, ¿no? Por supuesto, del director de la película que había sido clave, digamos, respecto a la denuncia de la situación del periodo con respecto a la batalla de Chile, y que La Memoria Prohibida retoma, ¿no?, de algún modo las reflexiones que están en ese documental, pero desde el punto de vista del olvido, ¿no?, de no olvidar, ¿no?, filmando tanto a quienes habían participado en la propia defensa, ¿no?, de la moneda, ¿no?, del Palacio de la Moneda, así como personas torturadas, secuestradas, ¿cierto?, y sobrevivientes, ¿no?, de algún modo de ese periodo, ¿no?, del 73, así como la generación de los hijos, ¿no?, que están ahí presentes en esta película, ¿no? A la vez tiene un marcado tono autobiográfico, ¿no? Y yo creo que también marca un itinerario particularmente vinculado a las derrotas, ¿no?, y a la pregunta, ¿cierto?, por el sujeto militante propiamente del periodo. Es un caso similar, por ejemplo, al de Calle Santa Fe, ¿no?, que de Carmen Castillo. Otra película, ¿no?, que desde el testimonio, ¿no?, de alguien que sufrió la violencia directa, ¿no es cierto?, Carmen Castillo, si recordamos, en este documental del 2007, es una testimoniante, ¿no?, directa, ¿no?, es la viuda, ¿no?, de Miguel Enrique, ¿no?, del movimiento de izquierda revolucionaria, y quien hace esta película para hacer un recorrido personal sobre su propia vivencia y el intento, ¿no?, de algún modo de entender, ¿no?, qué ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Y yo diría eso, ¿no? Hay una zona particularmente desde el 2000, ¿cierto?, 90-2000, vinculada a lo que Elizabeth Ramírez, en un libro fundamental sobre este tema que se llama Unveiling Bodies, ¿no?, que es el cine de los afectados, ¿no?, es el cine directo de quienes fueron directamente afectados. Y la misma Elizabeth propone una división con respecto al cine de los afectos, ¿no?, particularmente en torno al documental. El cine de los afectos podríamos decir que comienza con películas como, ¿cierto?, El edificio de los chilenos, una película también de El eco de las canciones, ¿no?, Venían a buscarme, de Álvaro de la Barra, entre otras, ¿no?, que son películas que podríamos llamar de lo que hoy en día se llama post-memoria, ¿no?, en el fondo relatos de segunda generación, de hijos, de afectados, que se centran en una memoria indirecta, ¿no?, en una memoria relatada más que vivencial, en el sentido de los sucesos, pero que sin embargo logran interrogarse sobre su propio rol, sobre su propia biografía e historia, desde esta posición de hijos, ¿cierto?, de exiliados, ¿cierto?, militantes, ¿cierto?, que abordan, ¿no?, desde la subjetividad este pasado, ¿no?, reciente. Hay también cines que buscan romper, ¿no?, con ciertos monumentalismos de la memoria. El año 2003, 2004 más bien, ¿no?, El astuto mono Pinochet es una de ellas, ¿no?, es una película que quiere abrir, ¿no?, la discusión sobre las formas de representación del documental en la memoria a partir de la configuración de sketches, ¿no?, un poco paródicos, ¿no?, sobre cómo se ha hablado y representado el golpe, ¿no? Y desde ahí una crítica a la monumentalización también de la izquierda, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay un debate ahí que se abrió en Argentina con Carri, ¿no?, y que entró también por ahí del lado documental. Ellos siguieron un poco en una beta cuestionadora, yo diría, con la muerte de Pinochet, sobre todo, ¿no?, que también de algún modo marca un hito, ¿no?, respecto a esas formas de representación, ¿no?, esas transformaciones sociales más bien contingentes, performáticas, que ellos dan cuenta. Del lado de la ficción hay algo parecido, se ha pasado del quizás al lado de la ficción hay una zona muy interesante porque hay una disputa histórica, ¿no?, una disputa por la representación de la historia. Un punto clave es el 2004-2005 con Machuca, que es una película que logra realizar, ¿cierto?, un punto de encuentro entre una narración histórica y el público. Efectivamente, ¿cierto?, a partir del relato, ¿cierto?, de un joven como de clase alta, ¿no?, y Machuca, ¿no?, que es un joven de clase popular, que se encuentra en el 73 en un proyecto de un colegio de inclusión social, ¿no?, que quería un proyecto de inclusión social, una suerte de relato melodramático, en el mejor sentido, ¿cierto?, el melodrama histórico, ¿no?, de esta lucha, digamos, de clases que lleva adelante, ¿cierto?, el golpe militar. Desde ese momento, yo diría que empieza un trayecto también desde el cine ficción chileno, por esta forma de representación, ¿cierto?, de la memoria y la historia. Y aquí cumple un rol clave la trilogía de Pablo Larraín, compuesta por Tony Manero, Post Mortem y No, que son tres películas que marcan, ¿cierto?, un arco histórico dentro de su cine, que revisitan de una manera, yo diría, posmoderna, ¿no? En el sentido de reivindicar una visualidad, ¿no? Sin referentes, ¿no? Más bien distorsionando esos referentes y trabajando más bien con los imaginarios, ¿no? Epocales, más que con los hechos, ¿no? Y son películas que sacaron astillas en su momento, son películas muy discutidas, ¿no? Sobre desde dónde se están narrando, testimonializando estas películas. Pero sin embargo, sí hacen una gran. O sea, me parece que el aporte es como una suerte de punto de no retorno, ¿no? Del lugar de la ficción, ¿no? En la representación de la memoria. Y yo creo que la película genera olas y efectos, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la película de Gonzalo Justiniano, justamente Cabros de Mierda, que es una película que es, comillas, autorreferencial, testimonial de su propia producción, ¿no? De los ochentas. Es una obra que está contada desde las poblaciones, ¿cierto? Los barrios populares en la década del 80 y las protestas, ¿no? Con imágenes de video, ¿no? O sea, recordando un poco la memoria testimonial. Y más cerca, hace muy poquito, 1976, de Manuela Martelli, que me parece fenomenal, ¿no? En su punto de vista. Es una película construida desde el punto de vista de una mujer de clase alta, con cultura de derecha, que de algún modo se ve confrontada a algo así como a la compasión cristiana, ¿no? Frente a un sujeto militante de izquierda, ¿no? Entonces hay algo ahí también, nuevas formas de subjetividad, de puesta en escena, ¿cierto? De correrse también del centro, ¿no? Que son interesantes. Y yo, sin duda, una película que considero muy interesante para hablar de estas cosas, por estas disputas y relatos y estas reconstrucciones, es Araña, de Andrés Wood, que me parece que se mete, ¿no? O sea, se mete con temas que han aparecido en Machuca, ¿no? Que aparecieron también en las películas de Pablo Larraín, y desde la historia de Patria y Libertad, ¿no? Que fue, por supuesto, uno de los colectivos, ¿no? de ultraderecha, digamos, un grupo de acción directa, ¿no? De derecha, que digamos, fue uno de los grupos que activaron un poco la violencia, ¿no? Al interior de la Unidad Popular. Sin duda hay muchos más casos. Lo que es importante es que el tema de la representación de la memoria histórica y los 50 años ha estado profundamente presente, ha marcado distintas generaciones en el marco de los 30 años de democracia, ¿no? Y ha ido también transformándose, ¿no? De acuerdo a ciertas exigencias, ¿no? Tanto de la ficción, ¿no? De la memoria, ¿cierto? Del tratamiento. Y de algún modo hoy en día sigue siendo, ¿no? ¿Cierto? Un motor, ¿no? Importante. Y que se va a seguir funcionando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que por un lado el documental va a ir profundizando, ¿cierto? El tratamiento. Tratamientos más experimentales, como el caso de Las Cruces, ¿no? De Teresa Redondo, ¿cierto? Profundizando en la subjetividad, ¿cierto? Por otro lado, la ficción, ¿cierto? Cada vez más presente, ¿no? Esta suerte de ucronía, ¿no? De revisión, ¿cierto? Desde el punto de vista de la ficción, ¿no? No necesariamente remitiéndose solamente a los hechos, sino que más bien dando lugar a la subjetividad, en este caso del cineasta, y a la estética, propiamente de la imagen, ¿no? Mis amigos se quedaron igual que tú. Van a 5 años del estallido social, ¿se puede pensar o te animarías a ensayar algunas líneas de lectura desde lo visual? Es decir, ¿qué visualidades se produjeron al calor del estallido social en 2019 en Chile? Efectivamente, Sergio, han pasado 5 años del estallido. Un estallido que quizás habría que abrirlo en distintas secuencias, ¿no? Para nosotros en Chile. Y también vincularlo, ¿cierto?, a otros estallidos también que no solamente ocurrieron en Chile, sino que también vinieron ocurriendo a lo largo de la década del 2010 en adelante, ¿no? Nosotros particularmente podríamos hacer en Chile, de acuerdo a los movimientos sociales, una apertura de procesos de movilización y politización que comenzaron hacia el 2011. Quizás alguien podría poner otra fecha anterior, pero 2011 es muy claro con las protestas por la educación pública, el derecho a la educación pública. Y de ahí yo diría en una escalada, digamos, de salida a las calles y la protesta en el marco de distintas causas, ¿no? Que pueden haber ido desde la causa mapuche hasta, digamos, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. En 2018 una gran marcha feminista, fue el año de una gran movilización feminista, hasta el estallido social, que yo diría que de algún modo aglutinó, ¿no? Gran parte, ¿no? Digamos, de todas estas causas, de todos estos movimientos sociales que se dieron cabida de algún modo a esta explosión de malestar ciudadano, un poco en ese momento, ¿cierto?, contra, digamos, lo que habían sido las políticas, ¿cierto?, de la Concertación y particularmente, ¿cierto?, este neoliberalismo a ultranza, ¿no? Durante varias semanas, como se sabe, ¿cierto?, se sale a las calles, ¿no? Efectivamente un movimiento social multitudinario y nacional, ¿no? Eso es otra característica, ¿no? Que no solamente fue en Santiago, sino que también se fue dando a lo largo de, diría, todo el país, ¿no? En el sur, en el norte, ¿no? De una forma, no, insisto, multitudinaria. En ese marco hubo un proceso de colectivización y de activismo, ¿no? Un activismo que buscaba, ¿cierto?, algo así como innovar en el espacio público, ¿cierto?, en las intervenciones, un proceso que se vino dando ya en las protestas desde 2011. Y es interesante esto porque la producción audiovisual fue muy de la mano de todo este proceso, ¿no? Entonces yo te marcaría tres como etapas en esto, ¿no? Primero, un documental de los sobre, ¿no?, el malestar político del 2011 al 2018, diría, ¿no? Un documental que buscó documentar estos procesos, ¿no? Un documental como El Vals de los Inútiles, Crónica de un Comité, ¿no? O Propaganda, ¿no?, que son previos al estallido, pero que de algún modo fueron documentales que generaron antecedentes sobre el estallido y el malestar social, ¿no? Un documental aquí muy interesante para pensar retrospectivamente es el documental Ya no basta con marchar, de Hernán Saavedra, que fue un documental que habló de las transformaciones de la protesta, ¿no? Justamente la necesidad de salir algo así como de la pancarta solamente para involucrar, ¿cierto?, la performance, ¿cierto?, el activismo artístico, las acciones creativas en el espacio público, ¿no? Eso es muy interesante porque tuvo mucho que ver con lo que ocurrió efectivamente en la revuelta del 2019, ¿no?, que fueron justamente un estallido de manifestaciones, ¿no? Muchas de ellas muy interesantes. Dentro de esos colectivos, dos colectivos artísticos, sí diría, ¿no?, que destacaron muchísimo, fue The Light Lab, que hizo intervenciones, ¿cierto?, en el espacio urbano, con letras, con proyecciones lumínicas, ¿no?, de frases, ¿cierto?, en los edificios, y Las Tesis, ¿no?, un colectivo feminista. Pero también hubo un documentalismo muy interesante del 2019, un documentalismo de colectivos, como fueron el colectivo Registro Callejero, ¿no?, que buscaba, ¿cierto?, documentar, ¿cierto?, ciertas acciones, ciertas protestas, simbólicamente muy fuertes. El colectivo Ojo Chile, ¿no?, que también buscó hacer una serie de agitprop, ¿no es cierto?, con animación, ¿cierto?, con llamados, ¿cierto?, a la colectivización. El colectivo Mafi, que en realidad existía de antes y que activó también, se activó para el estallido y en este momento también están haciendo una película, terminando una película sobre el estallido. El colectivo Feciso, que es una escuela, ¿cierto?, de cine popular, que también salió a registrar. Entre otros colectivos fueron los que, digamos, se tomaron las calles, ¿no?, y que sin duda fue una producción audiovisual que genera un archivo, ¿no?, sumamente interesante sobre los activismos audiovisuales de Chile, ¿no? Se marcaron un momento y un hito, ¿no? Iván, súper interesante y sugerente lo que nos comentas a 5 años del estallido, la pregunta por el archivo, por el cómo narrar, que creo que se podría establecer de alguna manera muy flexible una posible analogía con Bolivia respecto al mismo año, ¿no?, 2019, y el golpe de Estado en nuestro país. ¿Y qué hacer con ese archivo, con las imágenes que se crearon, que circularon, dónde están, qué valoraciones se puede hacer de ellas y qué nuevas reconstrucciones para encontrar significados posibles en diálogo constante con la coyuntura actual del país, donde hay un partido de gobierno fragmentado o en abierta disputa por su liderazgo, con miras a las elecciones del próximo año y con miras a la celebración del Bicentenario de Bolivia? Te quería hacer la consulta, no sé si podrías animarte a andar sobre el archivo, dado que también has escarbado sobre procesos de cine experimental. Tus últimas investigaciones tratan de aquello. No sé si nos podrías brindar un poco de esa pincelada de cómo está la escena allá en Chile a partir de tus indagaciones Y en un segundo momento, algo por el que te hemos conocido, muchos por estos territorios y muchos quienes nos escuchan, es desde la crítica. Ante este panorama que describes, de imágenes y qué hacer con el archivo, ¿qué tan pertinente es hoy la labor que alguna vez nos posibilitó conocernos, que es el ejercicio de la crítica cinematográfica? Creemos nosotros desde aquí, por eso hacemos el programa de radio, que es vital. Sin embargo, hay demasiadas imágenes que proliferan, ¿no? Y creo que la pregunta muchas veces es, ¿qué fenómenos atender? ¿Y por qué hacerlos? ¿Y en virtud o con qué horizonte posible podemos acercarnos a ellas? ¿O simplemente tal vez esperar el devenir de un acontecimiento que está produciendo imágenes que afectan a un imaginario y esperar tal vez para recién poder intentar analizarlas? Que es algo que acá lo hemos venido haciendo desde este programa desde hace años. Dale, Sergio, voy por partes. Bueno, sobre lo primero un poco que preguntas sobre cine, video experimental, archivo, un poco, y lo que he estado trabajando. Bueno, efectivamente he trabajado en el pasado sobre cine y video experimental chileno, algo vinculado a combinar, ¿cierto?, la escena del videoarte de los 80s en Chile, que fue muy potente, con algunas prácticas previas, que podríamos decir que son, comillas, un cine como político experimental, ¿no?, de la década del 60, con, digamos, las escenas posteriores, ¿cierto?, digamos, más contemporáneas, que también están vinculadas al documental, y algunas zonas del cine experimental propiamente tal, y algunas otras cosas al cine y video instalación. Saqué un libro sobre esto el 2018, ¿no? Pero ya después de eso como que no he seguido con eso, ¿no? Sí te puedo decir que hay un amplio desarrollo, y particularmente la categoría propiamente de cine experimental. Chile también ha tenido su desarrollo súper interesante, de la mano de, por ejemplo, a nivel, como son cineastas que residen en el extranjero, pues son chilenos, como Janet Muñoz o Males Slam, que son cineastas que se han ido redescubriendo. Y en el caso de Chile, más concretamente, el colectivo 6-8, que trabaja un poco con el formato Super 8, ¿no? Entonces, ha vuelto una cosa con el análogo y el cine experimental. Ahora, yo eso como que no lo he investigado tanto últimamente, como que me he centrado más bien en el documental. Eso es lo que he estado trabajando en los últimos años. Y por supuesto, no cualquier documental, sino que documentales que podríamos llamar más performativos, y eso tiene que ver un poco con la discusión teórica del documental y los modos de representación documental, y particularmente, ¿cierto?, la crítica que se hace al modelo teórico de los modos de representación de Bill Nichols, que se le cuestiona un poco esta idea de los cuatro modos de representación documental, donde el performativo sería un quinto modo, y un poco la pregunta ahí es más bien como qué es lo que le puede hacer un tipo de documental, ¿cierto?, que cuestiona algo así como la idea de una realidad afuera de la representación abiertamente, ¿cierto?, y que más bien tensiona, ¿cierto?, el dispositivo documental en términos de producción de realidad, ¿cierto? Eso es como... Entonces, en el cine documental chileno, hace harto año vienen apareciendo documentales que, digamos, tensionan, ¿no?, su propia realidad y su representación. El caso de, por ejemplo, Un Hombre Aparte, los documentales de Bettina Perucci e Ivars Novikov, ¿no?, ya muy tempranamente, ¿cierto?, situaron parte de este problema, un documental donde hay una suerte de actor, es un personaje, pero que en el fondo tiene una alta conciencia de su propia performance y actuación frente a cámara, ¿cierto? Y ese tipo de métodos, por ejemplo, se han ido radicalizando con el cine de José Luis Sepúlveda y Carolina Driasola, por ejemplo, con películas como Siciliano, ¿no?, o Harley Quinn, ¿no?, donde también, ¿cierto?, hay una suerte de pacto con los sujetos representados, desde una perspectiva no ingenua, ¿no?, en su negociación permanente con los directores y el punto de vista de cámara. Me interesó harto eso, me interesó el caso del trabajo de Camila José Donoso, ¿cierto?, en ese sentido, que también ha venido trabajando un poco con la performance y lo queer, y su idea, ¿cierto?, de una transficción o un transdocumental, ¿cierto?, que es sumamente interesante. Pero aún más allá de eso, siento que han surgido también otras formas documentales que no solo pasan por la hibridez documental y ficción, me parece que esa dicotomía también ya como que hay que cuestionarla, ¿no? Sino que más bien por una exploración performática del propio dispositivo, por la un poco experimentación formal, ¿cierto? Por el juego con el archivo, la dimensión como exploratoria de una subjetividad, ¿cierto? También, digamos, performática en el sentido de que hace una performance de sí misma, de su propia voz, ¿cierto? De su propia actuación, ¿cierto? Frente a cámara, ¿no? Entonces creo que ahí se abrió, ¿cierto? Un terreno cada vez más expansivo, digamos, sobre el propio documental y sobre un poco los límites del documental, ¿no? E insisto que no pasa por el lado de la documentalidad y la ficción, que es como esta cosa de, ¿no? Ah, ¿cuál es el límite? Sino que más bien que se entienda el documental, ¿cierto? Como una zona donde se puede explorar, digamos, ¿no? Y yo creo que particularmente esto se me cruzó con la cuestión de la performatividad, a partir de un libro de Andrea Soto Calderón, que se llama precisamente La performatividad de las imágenes, un libro muy recomendable, todo el trabajo de Andrea Soto Calderón lo recomiendo muchísimo, donde la pregunta de Andrea es el conocimiento en y a través de las imágenes y particularmente su potencia formativa, es decir, la idea de cómo un poco las imágenes abren, podríamos decir, materialmente dimensiones, ¿no? Digamos, radicales, ¿no? De la experiencia, ¿no es cierto? De la tensión con la representación, en fin, ¿cierto? Como una serie de preguntas, ¿no? Que se hace ese libro y Andrea Soto sobre la cuestión de las imágenes y el conocer en y a través de ellas, ¿no? Y esa pregunta me parece que tiene harto que ver con el documental, ¿cierto? El problema un poco más bien epistemológico y también de la propia materialidad de las imágenes, ¿cierto? Y volviendo al archivo, creo que esto se ha visto muy fuertemente presente, ¿no? En el documental de archivo, que ha tenido un desarrollo también importante en Argentina, ¿cierto? En Brasil, en Chile, y no conozco los casos bolivianos, pero deben haber también. Y donde el archivo, por ejemplo, pasa de ser como un archivo más bien demostrativo, probatorio, ¿cierto? Y pasa a ser como más bien un dispositivo de sucesiones, ¿cierto? De recuerdos, ¿cierto? Donde importa menos como su verdad, ¿no? Que su afección, ¿no? Y, por ejemplo, tres documentales muy recientes, en realidad cuatro, ¿no? Trabajan un poco con esta idea, ¿no? Estos son documentales recentísimos, Malqueridas de Tana Gilbert, ¿no? Que trabaja con los archivos del celular, ¿cierto? De reas, ¿no? Que son madres en la cárcel. El documental de Francina Carbonell, El cielo está rojo, ¿cierto? Que trabaja con archivos, ¿cierto? Judiciales y de cámaras de vigilancia en torno a un caso de un incendio en una cárcel. El caso de El que baila pasa, que es una revisión del archivo de la revuelta, pero de la revuelta del 2019, pero desde la perspectiva, ¿cierto?, de los virales, y revisar un poco eso, ¿no? O el caso ya de Cristóbal Valenzuela con Isla Alien, ¿cierto?, y Robara Rodán, donde también hay una suerte de performance, ¿cierto?, del archivo mediático, ¿cierto?, una relectura muy, muy lúdica y postmoderna, irónica también sobre el archivo. Entonces, en todos esos casos me parece que estamos frente a casos que hablan menos de algo así como este archivo probatorio, ¿cierto? Que más bien una exploración en su materialidad, en su significante, ¿cierto? En su densidad material y en su asociatividad y su potencia, ¿no? Digamos, yo diría. Y eso me parece importante de marcar como un giro también ahí performático del archivo. En resumen, para responderte un poco, mi investigación se ha centrado, ¿cierto?, en el documental contemporáneo y, digamos, un documental expansivo, performático, ¿cierto?, que quizás, bueno, Catalá lo llama postdocumental, yo no estoy tan seguro, pero en el fondo que un poco a partir de ciertas bases se encuentra explorando, ¿cierto?, y abriendo un poco los límites, ¿no?, como ético, estético, político del documental. Así el mundo nos recibió, con muchas balas, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Y con respecto a lo segundo que me pregunta sobre la crítica, eso lo tengo que llevar súper a nivel muy personal, porque para mí la crítica es una actividad, es un hacer, no es un decir, o sea, no es como que yo diga, oh, yo hago crítica, pero si no escribo críticas específicamente, no estás haciendo crítica. Y también, digamos, en un marco súper específico, ¿no? De, como de las redes sociales y del youtuber y de esta cosa que se llama productora de contenidos, que también observo muy atentamente, ¿no es cierto? Porque en el fondo, como que me parece que se ha perdido un poco, ¿no? Esta noción de propiamente la crítica, ¿no? Composición, una posición que históricamente está vinculada también a una suerte de autoridad y verdad del crítico, ¿cierto? Frente al campo artístico, cosa que yo siempre he sido como bastante cuestionador, particularmente de este crítico un poco autoridad, ¿cierto? Que dice que lo que está bien y que lo que está mal. Me parece que esta altura, ¿cierto? No es el lugar o la potencia, ¿cierto? El lugar de la crítica, sino que más bien, ¿cierto? Como interceder, ¿cierto? Hacer incisiones, ¿cierto? Modulaciones, ¿cierto? En un terreno, ¿cierto? Hacer ciertas preguntas, ¿cierto? Sobre el cine, ¿cierto? Y bueno, en mi caso particular, yo desde el 2005, como bien sabes, he sido parte del, ¿cierto? De la revista La Fuga, una revista que se establece en un terreno quizás que algunos llaman académico, yo no estoy tampoco tan seguro que lo sea 100%, ¿no? Porque no es una revista que esté indexada, sino que más bien desde el ensayo crítico y de conceptos, traduciendo textos, ¿cierto? En fin, estamos ahora con una colección de libros. Y es una revista que deliberadamente se ha alejado de la contingencia más inmediata. Sí hace reseña de libros y películas, pero en el fondo le interesa más que algo así como el comentario de cartelera, que está muy vinculado a esta productoras de contenido, ¿cierto? Hoy día en video, ¿cierto? Sino en redes sociales, sino que más bien al comentario crítico, ensayístico, a la reflexión más a largo plazo, ¿cierto? A pensar problemáticas, ¿cierto? Que pueden estar instaladas, ¿cierto? En el terreno, ¿cierto? De una cultura cinéfila y cinematográfica bastante amplia. Como te he dicho, pienso que la crítica es una actividad, es una acción, es un hacer, ¿cierto? Es un compromiso, también es una acción militante, de algún modo activista. Y yo, bueno, también desde entre el 2012 más o menos y el 2022 estuve 10 años, ¿cierto? Editando y promoviendo otro sitio que se llamaba La Gente Cine, que sí tenía una vinculación más abierta con la cartelera, con las películas chilenas estrenadas, con lo que se podría llamar circuito de interés, ¿no? Y en ese momento detecté, ¿cierto?, esa como necesidad, ¿cierto?, que había como una suerte de circuito que necesitaba un poco un comentario, ¿no?, y que precisamente buscaba distinguir, ¿cierto?, como algo así como el mainstream, ¿cierto?, más inmediato, esta como agenda quizás más como mediática impuesta, ¿cierto?, por, qué sé yo, grandes consorcios, ¿cierto?, y buscar defender un terreno vinculado en Chile, que venía justo en un momento de desarrollo al respecto, a distribuidoras más independientes, a salas de cine más pequeñas, nacionales, ¿cierto?, a estrenos nacionales, ¿cierto?, y particularmente el circuito de festivales, que en Chile sigue siendo totalmente activo, ¿no? Y en ese sentido hay un circuito ahí de conversación nacional, diría yo, sobre esto, ¿no?, que se mantiene un poco como la expectativa, ¿no? Podríamos decir, los estrenos nacionales del Festival de Cine Valdivia, ¿cierto? El FIDOC, ¿cierto? Frontera Sur, ¿no? Son espacios que a mí me interesan de festivales que de algún modo se mantienen como un vector de la discusión y que van proponiendo algunos itinerarios de la conversa, ¿no? O sea, hay una dialéctica entre crítica, cierta programación, ciertas producciones, cierto, y discursividades que me parece interesante y de la cual me encanta participar también de algún modo, ¿no? Y hoy, últimamente, ya como que abandoné un poco el terreno, o sea, sigo con La Fuga siempre, nos metimos con los libros, lo cual es otro tipo de trabajo también, y sigo con La Fuga, la revista, pero claro, ya algo más contingente lo dejé para una escritura crítica, que con textos como un poco más de largo aliento, no sé si largo aliento, pero mediano aliento, ¿no? Que se quieren separar un poco de la reseña más inmediata y tratar de poner reflexiones particularmente sobre el cine chileno. Y eso lo hago particularmente en la revista Palabra Pública en el último tiempo, hace ya 2 años creo, que estoy comentando, ¿cierto?, ahí contexto con más cierta aspiración de discusión y de reflexión, ¿no? Y bueno, como respecto a tu pregunta, yo creo que no hay fórmulas, sí me parece que lo sobre, digamos, cuál puede ser el rol, cómo intervenir, cómo hacer esa interacción entre la crítica y el medio, el campo social, ¿cierto? La conversación sobre, digamos, es infinita la posibilidad, ¿cierto? La conversación sobre su imaginario, sobre, ¿cierto?, el campo mismo, producción, los realizadores, ¿cierto?, sobre las políticas culturales, ¿cierto?, en general, ¿cierto?, sobre las problemáticas desiguales, por ejemplo, ¿cierto?, sobre la desigualdad y la igualdad, ¿cierto?, en términos de campo cultural, ¿cierto?, la mirada de género, clases sociales, ¿cierto?, y por supuesto los lenguajes, ¿no?, que a mí es lo que particularmente más me apasiona como territorio como de intervención, ¿no? Como un poco la pertinencia y la pregunta, ¿cierto? Por los lenguajes y, y los marcos en los cuales esto se establece. Creo que ahí hay zonas de discusión, mucho para discutir en el caso del cine chileno, ¿cierto? Esta perspectiva, por ejemplo, de las estéticas que ya hemos, que ya llevan bastante años, ¿cierto? Una suerte de realismo y un realismo particular, ¿cierto? A veces denuncialista, a veces más poético, ¿cierto? Que hay que preguntarse un poco por los límites, ¿no? Esta misma idea del documental, ¿cierto? El límite un poco de la representación, documental de memoria, que también, ¿cierto? Me parece que un territorio, bueno, todas las memorias son legítimas, ¿cierto? Empiezan a aparecer como problemas ahí, ¿no? Que son un poco colindantes con la ética, la política, ¿cierto? Y el destino un poco de la cultura, ¿no? Un poco, por ejemplo, ¿cierto? La pregunta por los perpetradores, ¿no? Que es un documental bastante reciente y me parece que hay preguntas para intervenir. Eso, me gusta la crítica cuando interviene críticamente, políticamente, ¿cierto? Y no confundirse, ¿cierto? Con la divulgación o la difusión solamente, ¿cierto? No repetir algo así como los... lo que se dice del propio marketing de las películas, sino que más bien establecer discusiones más a fondo, valorativas, a veces filosóficas, estéticas y también ético-políticas, ¿cierto? Que también son las que también se abren. Mi punto de vista no es tan optimista como el tuyo con respecto a la cantidad de revistas y todo. Yo lo que veo es como producción de contenido viral. La verdad, mucho tipo pasado de listo con el tema de la producción de contenido, ¿cierto? Algo así como el redescubrir la pólvora, ¿cierto? Un imaginario muy mainstream, ¿cierto? Y muy determinado, ¿cierto? Por las grandes agendas y consorcios todavía internacionales, ¿cierto? Y poca discusión en el fango, ¿no? En el terreno mismo del cine, ¿cierto? La crítica, ¿cierto? La pertinencia, ¿no? Que a mí me parece el más apasionante. Eso, Sergio. Iván, muchas gracias. Fue bastante nutritiva e informativa tu presencia con nosotros. Espero que se vuelva a repetir y espero que nos podamos encontrar en algún evento o en algún espacio para poder seguir dialogando sobre nuestras imágenes. No, muchas gracias a ti por la invitación y por generar estos espacios de diálogo, conversación. Espero también que tengamos otro encuentro pronto y saludos a todos los auditores. Un abrazo, Sergio. Vamos a tomarnos unos vinitos. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Buenos días a todas y todos los que nos escuchan ahora por Radio Deseo 103.3. En este programa que lo titulamos La Mirada Incendiaria. Soy Luciana Molina Barragán y es un gusto para mí poder presentar a la siguiente invitada por el trabajo largo que ha tenido estudiando fotografía en México. Actualmente estamos grabando este programa desde la Ciudad de México y estamos aprovechando de conversar con muchas personas expertas en el estudio de la imagen para que nos puedan narrar a través de sus voces, a través de la radio, historias, fotografías de la imagen que ellos consideren y ellas consideren que sean interesantes o que tengan ahí algo que nos pueda llegar, ¿no? Rebeca Monroy Nasir es maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad es profesora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y directora de la revista Historias. Ella es coordinadora del seminario La Mirada Documental, del seminario de tesis El Sabor de la Imagen y tutora de la línea de investigación Historia Social e Imagen por la ENA-INAH, por parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Se especializa en historia de la fotografía mexicana de los siglos XIX y XX, fotoperiodismo y fotodocumentalismo mexicano. Por su desempeño académico ha sido reconocida con el premio Cuarto Oscuro, Cámara de Plata por trayectoria por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, con el premio Caneim al mejor libro de arte del IMBA y el premio Clementina Díaz y de Obando 2019 a la trayectoria en historia social, cultural y de género otorgada por el INERM. Es autora de más de 60 ensayos y capítulos de libros y de un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales. Entere, sus publicaciones sobresalen Historias para Ver, Enrique Díaz, fotorreportero de México, INAH 2003, Haces de la Cámara, textos sobre fotografía mexicano, INAH 2015, Con el deseo en la piel, un episodio de fotografía documental a finales del siglo XX en México, y María Teresa de Landa, una Miss que no vio el universo en México, Secretaría de Cultura, INAH 2018. Te agradecemos mucho, Rebeca, por acompañarnos aquí en La Mirada Incendiaria. Es un gusto que hayas aceptado esta invitación. Hacemos estos programas porque nos encanta hablar sobre la imagen y nos parece interesante realizar este ensayo de hablar sobre la imagen, crear un imaginario para todos los que nos están escuchando ahora mismo. Y bienvenida al programa de La Mirada Incendiaria. Querida Luciana, es un placer estar aquí con ustedes en este maravilloso espacio de la radio de CESOM. A mí la radio me parece fascinante, me parece uno de los vehículos más apasionantes porque es articular la cuestión del audio y evocar una cuestión, en este caso va a ser visual, ¿no? Entonces, te agradezco que me permitas estar aquí en este programa y comentarle a tu auditorio la posibilidad de leer y trabajar con fotografías. Esto es lo que yo me he dedicado en los últimos 30 años. 40 años, primero como fotógrafa y ahora como historiadora de la fotografía en México, y que ha sido un camino muy intenso, muy placentero, muy difícil, porque no ha sido fácil que la gente confíe en que leer imágenes también es parte de un camino científico, de un trabajo metódico y profundo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, yo la historia que realicé y que llevé a cabo es a través de una que fue Señorita México en 1928. No es la primera, hubo una anterior de ella, pero sobre todo que es una mujer muy interesante que se llama María Teresa de Landa. Al concurso fue convocado por el diario Excelsior en este año de 1928. Y se va a presentar de manera sistemática entre las páginas del periódico y sobre todo del semanario Jueves de Excelsior. Entonces va a ser muy interesante cómo a partir de la fotografía publicada por un lado en el diario y por otro lado la que hicieron algunos fotorreporteros de la época, se va a llevar a cabo esta historia que es apasionante. María Teresa de Landa concursa con otras 25 mujeres para representar a México en Galveston en ese mismo año, en junio de 1928, y concursa para ver quién es la mejor, la más bella. Y el ramillete de mujeres que trabajan, que esta es una de las fotos, una de las que voy a va a ser el primer enlace de un binomio de dos fotos que voy a subrayar sobre todo, y que en este caso es cuando ella gana el concurso en 1928 y es nombrada la Señorita México, la que va a representar a las mujeres a las mujeres mexicanas de manera importante en un concurso, ¿no? Entonces, lo que aquí vamos a tener en esta imagen, en esta primera imagen, es a una mujer con un vestido de gasa y de organza, con un sombrero, con la banda cruzada de Señorita México, de Miss México 1928, que además va a reunir en ella todas estas características de la feminidad de la época, pero también de la mujer moderna, brincada ya en los años 20, con un corte a la boba, a la oreja, con maquillaje, con los ojos profundos, que tiene unos grandes ojos oscuros, la boca que se denota que es carmín, de medias, de zapato de pulsera. Entonces, vamos a ver a esta mujer con un rasgo coqueto, alegre, de ser la vencedora de estas 25 mujeres que además semana a semana iban mostrándose en el diario Excelsior con unas entrevistas que les fueron realizadas por uno de los reporteros del mismo diario, que va a presentar a cada una de estas mujeres, que además es muy interesante porque además de la foto que ponen de ellas, viene una reseña como de su vida y de sus anhelos y de lo que están esperando justo de este concurso. Entonces, van a aparecer la mujer que está concursando desde Yucatán, en México, ¿no? En la península yucateca, y que habla de cómo pues sus padres no la dejan leer cualquier cosa, tienen que ver qué va a leer, que ella está feliz de venir a la Ciudad de México porque puede pasear sola sin que nadie la contenga, y cómo pues sabe tocar piano y algunas características muy femeninas de la época. Pero todas estas entrevistas que van a realizarle a las mujeres concursantes, pues tienen este matiz y este cariz de la profundidad de ver en cada una de ellas la modernidad y lo atávico, todo lo que se reflejaba todavía del siglo XIX, y a pesar de haber pasado por una revolución como fue la mexicana de 1910 a 1920, y estas mujeres ya están a fines de la década, pero está emanando todavía una serie de circunstancias alrededor de la mujer que las atan a ciertos prejuicios y a ciertas cuestiones familiares, mientras otras se desatan, como en la vestimenta, los vestidos más cortos, el maquillaje, el pelo, en fin, como vemos en estas mujeres que concursaron, que son un ramillete en flor maravilloso, que se presentaban en la alberca Esther, una alberca que estaba aquí por el sur de la ciudad, en traje de baño, que eran enormes piezas, ¿no?, con moños y collares, para ver quién iba a representar a Miss México 1928. Entonces, en estas entrevistas vamos viendo quiénes tocan piano, quiénes bordan, quiénes nadan, quiénes hacen tenis, en fin, vamos a ir viendo características diferentes, clases sociales, por supuesto, porque las que tienen acceso a canchas de tenis tienen una posición social mucho mejor que las que van a una alberca popular en el Museo del Chopo. En fin, vamos a tener estas características tan interesantes. Por ejemplo, hay quienes leen mucho, quienes saben idiomas, otras que se ven un poquito más alucinadas, que oyen voces, en fin, hay todo una gama, es un mosaico muy rico de las personalidades de estas mujeres. Algunas otras, por ejemplo, tienen esta posibilidad, bueno, María Teresa tan claramente que tiene la posibilidad de estudiar, y en ese momento está estudiando, se llamaba en la Facultad de Odontológica, que después fue la Facultad de Odontología, y que sus compañeros de clase la animaron a concursar. Y ella, bueno, cuando la entrevistan es de una gran riqueza, porque ella habla que ella tiene 17 años, no es mayor de edad, pero habla de que, bueno, habla francés, entiende inglés, maneja coche, es muy moderna, lee a los poetas franceses con gran profundidad, es una mujer muy culta, que además de sus estudios, pues tiene otros gustos y otras intenciones muy profundas para la época, ¿no? Y bueno, unos papás que le permitían desarrollar esta capacidad intelectual que ella le va a ir narrando al entrevistador, a Velasco, al periodista Velasco, y le va a ir diciendo pues todo lo que sabe hacer, ¿no? Incluso él le pregunta que si considera que la mujer es más inteligente que el hombre, y que ella considera que en ocasiones sí, sí lo es, y puede ser más atrevida y más talentosa. Y tiene frases muy interesantes, ¿no? Que dice, bueno, no me vayan a tener por feminista, porque en esos años el feminismo en México está ebulliente después de la, justo de la revolución. Entonces, pero también está desacreditado, y muchas de las feministas de esa época pues son solteras, son mujeres grandes, ¿no? O sea, y ella lo que quiere es ganar adeptos, pero sí, así lo señala. Dice, no me vayan a tener por feminista, pero sí creo que la mujer sabe y puede salir adelante, y es a veces hasta más inteligente que el hombre y mucho más capaz. Entonces, en esta primera foto que te narro, se ve esa actitud, se ve la confianza de María Teresa en el mundo, en sus capacidades, en su inteligencia, e incluso le dice a Rómulo Velázquez cuando le está entrevistando, y no vaya usted a cambiar lo que le estoy diciendo, porque también sé box, o sea que sé boxear, y pues ahí lo deja, ¿no? Entonces es muy simpática y está llena de alegría, de energía, y está confiada en que va a ganar, como lo hizo, y con ello logró irse a Estados Unidos. Vinieron a México otras amigas, bueno, no amigas, sino en ese momento todavía no eran amigas, sino otras concursantes, como la cubana, la venezolana, la española, vinieron unas 4 o 5, estuvieron en el festejo que le hicieron en la Ciudad de México, enorme, gigante, con regalos de las mejores tiendas, incluso una cámara fotográfica, vestidos, anteojos y una serie de elementos que se ve, le pusieron que era la novia de México, ¿no? Estaban los empresarios felices, paseó por toda la ciudad, le dieron las llaves de la ciudad y fue una gran representante de México ante el mundo. Bueno, y la segunda imagen que conforma este binomio que atrapó mi mirada y que me llevó a realizar una investigación de 10 años es justamente María Teresa de Landa sentada en una silla de madera en el juicio que se realizó por uxoricida, se llamaba el nombre, se le daba el nombre, o por autoviuda. Es decir, una foto en donde ella aparece reclinada en una silla, desgarbada, cansada, vestida totalmente de luto, con 2 gendarmes a los lados, en la sala de jurados de la cárcel de Belén, porque fue acusada de matar a su esposo, Moisés José Vidal. Esta foto, con la primera, donde ella aparece triunfadora en 1928, me sumergió en el espacio y en el tiempo y en la necesidad de ver qué estaba pasando con María Teresa, porque un año y poco después de su matrimonio ella está hundida en un juicio, ¿verdad?, por haber asesinado a su esposo. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció en ese año que la llevó a disparar un arma? Entonces es muy interesante porque estas son 3 días que ella va a estar en noviembre de 1929. El asesinato lo comete el domingo 25 de agosto de 1929 y es unos 2 meses antes de cumplir el año de casada cuando la sorprende una noticia en el diario Excelsior, el mismo diario que la había llevado a la fama, a ser una señorita México, a concursar al extranjero, que había presentado todas sus dotes y virtudes, ahora pues la ponía como esta mujer que estaba acusada, ¿no? Entonces, en el diario se presenta la noticia en agosto de que su esposo va a ser acusado de bigamia por su verdadera y real mujer, quien también se llamaba María Teresa, solo que de apellido Errejón, que además tenía 2 hijas con esta señora y que los iban a llevar a ambos a la cárcel por ser bigamos. Y esta noticia que ella lee el domingo 25, cuando se levanta y está en su casa plácida en el centro de la Ciudad de México y se da cuenta de que hay esta nota que la van a llevar a la cárcel. Le pregunta al marido, que ya se había levantado horas antes, que estaba leyendo una novelita rosa ahí tirado en un sillón, y en ese momento él le dice, ¿qué les crees, Telle? No, hombre. Pero ella se da cuenta que es verdad, y él había dejado el diario en una mesa junto a la pistola que él manejaba. El mismo general Moisés Vidal le había enseñado a disparar en su viaje de luna de miel por Veracruz, cuando se la llevó, que se fueron varios meses a Veracruz, en donde el propio hermano del general, un cura veracruzano, les dio la bendición, aun a sabiendas de que él estaba casado. Entonces, toda esta situación orquestada que ofende el honor de una mujer en esos años, unos años en que era una triunfadora, era una señorita de México, que se le ofreció trabajo en Los Ángeles y no aceptó para regresar a casarse con un hombre que le llevaba 20 años. Ella estaba por cumplir 18 en el momento del juicio, ya tiene los 18, y él tenía 38. Entonces, de alguna manera, sale ofendida, lo encara. Él apostó, según los periodistas de la época, porque ella iba a llevar a cabo un suicidio, ¿no? Así como lamentando su situación, pero ella descarga el revólver Smith & Wesson sobre el general, haciendo 6 disparos y 10 orificios, y al parecer la autopsia solo dijo que uno fue mortal. Entonces, aquí lo interesante va a ser esta historia contenida entre estas dos fotos que a mí me llevó a esta investigación profunda de buscar los archivos, de ir a cárcel de Belén, de buscar las más fotografías que seguramente habían hecho los fotoperiodistas de la época, hicieron la cobertura, los diarios Excelsior, El Universal, El Nacional, los que estaban, cómo se posturaron frente a ella, porque de alguna manera la opinión pública tenía una importancia sustancial en ese momento. El salón de donde fue ella, donde se realizó el jurado, se llenó de damas modernas con boquitas pintadas, cortes a la Bob, sombreros de copa, maravillosas imágenes. Y así la vemos a ella también ataviada elegantemente, de negro, de luto, sufriente, con unas medias de seda maravillosas. Y los 3 días que se llevó a cabo el juicio, además es el último juicio popular, es decir, con un jurado de 12 personajes que lo que tenían que saber era leer y escribir, y en manos de ellos iba a quedar el designio de esta mujer. Fue el último jurado popular porque la mayor parte de las autoviudas salían libertas. Todas ellas, las que fueron enjuiciadas en los años 20, salieron libres. Incluso un autoviudo que se llamaba Carlos Nagor, que el doctor Aurelio de los Reyes ha estudiado muy bien estos personajes, las autoviudas, y a Carlos Nagor también liberto, porque ahí la defensa era del honor, el honor mancillado. Entonces, con todas estas fuentes, se reconstruyó esta historia de María Teresa de Landa y nos habla de cómo se llevó a cabo el juicio, los elementos que metieron y que invirtió el fiscal para acusarla como una mujer descocada, descarriada, porque se presentó en traje de baño, porque concursó, porque cómo se le permitía, una mujer decente no lo hubiera hecho, e intenta por todos lados menoscabar su moral, acusarla de que tenía, pues, que era una mujer de cascos ligeros, en fin, ¿no? Entonces, sí va queriendo agraviar su figura, pero la que la defiende, José María Lozano, que es un abogado muy fuerte, muy sólido, y también va a ser su último juicio, ¿no? Y él realiza una defensa de 5 horas, el príncipe de la palabra, le decían, y esta defensa es maravillosa, de cómo él enarbola y habla de una mujer moderna que no se va a dejar, una mujer que sabe hablar inglés, francés, que maneja un automóvil, que está convencida de la inteligencia de las mujeres. Entonces, él va a hacer esta defensa desde la perspectiva de la modernidad, frente a los militares, a la bigamia, frente con una mujer con un gran esfuerzo y un sacrificio que no merecía lo que le estaba sucediendo. Entonces, esto es muy interesante porque las fuentes nos van a llevar, las fuentes visuales, a una historia que no está narrada, las fuentes hemerográficas, a completar esta historia en el día a día, de cómo además se confronta con los testigos de cargo, que son unas mujeres que hacían obras de teatro y eran tiples de la noche, que defendían a Moisés Vidal, y también la encaran con la verdadera y real viuda, con María Teresa Herrejón, las cuales, bueno, las fotos donde se miran, ella la mira con ojos feroces, pero la otra viuda, que es también una mujer muy joven, pues no tiene nada en contra de ella. Entonces se va suavizando un poco esta imagen, y lo importante es que sí, la opinión pública estaba a favor de María Teresa por lo que le había hecho este hombre infiel, por el engaño que había vivido, porque la había mortificado y lo había hecho sentir muy mal. Entonces, de alguna manera, todo este estado de emoción violenta que vive, que no ella no lo adjudica a un estado de locura, al contrario, está muy consciente que sigue amando a Moisés Vidal, que incluso fue y lo abrazó después de darle los disparos, que intentó suicidarse con la última bala, pero ya no estaba. En fin, es un caso maravilloso, porque lo que vamos a ver es la confrontación de lo civil y lo militar en la época posrevolucionaria en México, de las mujeres buscando un nuevo papel social, económico, político y cultural frente al dominio todavía muy atávico de los hombres que no cambia, que están atascados en una concepción de la mujer todavía muy antigua, muy moralina, como decía, ¿no? De alguna manera no se están reivindicando los valores modernizantes en la mujer, sino todo lo contrario. Entonces, Margarita Carbó señalaba justo esto, la gran historiadora decía que esa parte superestructural era todavía muy lenta en los cambios, si bien ya se habían dado en la infraestructura. Entonces, interesante porque aquí vamos a tener además la investigación va mucho más allá. Ella sale liberta en la madrugada del 1 de diciembre de 1929, muy acongojada, muy adolorida, muy lastimada, pero la dejan libre, logran que se le exonere de los cargos y se va a dedicar a la docencia en la preparatoria 1 y 3 en San Ildefonso, va a dar historia, ética, dio francés en alguna época en la Facultad de Comercio, va a dar una serie de materias para los estudiantes preparatorianos, a donde va a conocer figuras importantes que después se desarrollarán como abogados, ¿no? Como historiadores, como figuras que van a trascender en nuestro país. Entonces aquí es muy interesante porque finalmente el recuento de una María Teresa que va a trabajar en su licenciatura va a cambiar, se va a ir a biología, luego se va a ir a letras con la maestría, el doctorado cum laude que va a obtener con una defensa de la tesis de Charles Baudelaire, en la maestría de Anatole France, en francés va a ser la defensa del doctorado, le dan el cum laude y ella va a continuar una vida de académica, de conferencista, de una mujer llena de virtudes y de habilidades. Su tesis se va a publicar en Ediciones Beatriz y esto va a llevarla a un plano intelectual muy importante. Es María Teresa de Landa, una mujer excepcional, no por matar a su marido, sino por deshacerse de los lazos atávicos del pasado y buscar una promesa de mujer nueva que cumplió como académica, como docente y como una mujer mucho más modernizada que las que querían imponer todavía los hombres en su época. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La Mirada Incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.